A descansar. Cuanto más puede el sol brillar, cura tu costado el pergamino. Lo has sellado, no te pudo contener. Rompiste el dique de su amor y apareciste contra todo y para todos, caballito de cartón, anclado en el carrusel. Ahora si quieres puedes trotar en contradirección. Ve a descansar. Cuantas más olas puede rizar el mar, cura tu costa. Devuelve a Atlas su mandato.